Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Cuerdas del Ecuador en el Salón de la Ciudad de Baños de Aguasanta, provincia del Tungurahua. La agrupación interpretará pasillos sanjuanitos y arabíes y albazos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El grupo está integrado por Rodrigo Viteri, que toca el bandolín, la bandola, la guitarra y canta. Walter Viteri, guitarrista y corista. Mauricio Viteri, que interpreta el bandolín, la mandolina y la bandurria. Y William Guncay, que toca el bandolín y la guitarra. El concierto es organizado por la Municipalidad de Baños de Aguasanta y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Nueva York. El Museo de Arte Moderno de Nueva York organiza hoy una muestra retrospectiva en tributo al cineasta español Pedro Almodóvar. Desde finales de noviembre próximo, la institución cultural exhibirá las 20 películas que componen la filmografía de este director, incluidas Todo sobre mi madre y Habla con ella, con las que él también, guionista y productor, obtuvo de 2 premios Oscar. Autoridades del museo señalaron que las muestras se organizan en atención a la capacidad del director español de explorar distintos géneros cinematográficos como el melodrama, la comedia, y porque aborda temas como el deseo, la identidad y la transgresión. Este museo es reconocido a nivel mundial por ser pionero en una colección de exhibición de imágenes en movimiento, performance e instalaciones fílmicas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.